mundo que conocí fue este. Nine Diamond Beats. Yeah. Este es el mundo que yo vi. Te cuento que con ello yo sí sufrí. Viví demasiado y los presos sin miedo. Sabéis que yo con todo siempre me atrevo. Derrochando esfuerzo en estos párrafos. Me hirieron como si me lanzaran mil disparos. Con descaro escribo y a algunos no les gusta. Me da igual lo que piensen, sus amenazas no asustan. Estoy envuelto entre lágrimas y sonrisas. Tú solamente sientes esto porque lo precisas. No tengo que pedir disculpas si alguien me ha dañado. La culpa es de ella por haber empezado. Yo solo digo lo que veo, aunque te cause espanto. Porque hay mucha gente causante de mis llantos. Y no pienso quedarme en casa con los brazos cruzados. Mientras malas almas me envidian y me han destrozado. Así que apechugar con todas las consecuencias. Yo ya tengo lista ya la sentencia. Vuestra penitencia es vivir en este mundo y dañar. Pero sé que alguien al final os va a castigar. Lo sé, a ciegas todo lo malo se vuelve en tu contra. Y mi furia empieza a verse y veo que la notas. Yo sé la verdad aunque mis padres no me crean. Malas almas por el mundo sin control merodean. El mundo que conocí es frío y oscuro. Dosis de dolor en un ser con luz impuro. Sensaciones en mi cuerpo vacío y cansado. Siempre me desprestigiaron y mirad mi estado. El mundo que conocí es frío y oscuro. Dosis de dolor en un ser con luz impuro. Sensaciones en mi cuerpo vacío y cansado. Siempre me desprestigiaron y mirad mi estado. Yo soy grande, una luz me lo dice. Seré alguien importante y eso ya se predice. Por eso quieren acabar con mi alegría. Porque saben el peligro que eso entrañaría. Valgo más que mucha gente, soy especial y punto. Soy un ser astuto que ante los cabrones disimulo. No ven más allá de su propia ignorancia. Pero que vivan en su mundo, en su fantasía. El mundo que conocí no me transmitió nada. Desde mi presente hasta mi infancia ya pasada. A la gente solo les preocupa su interés personal. Voy a renegar hasta de mis padres al final. Según algunos soy la fuente de problemas. Y él no lo es, que vasos son sus teoremas. Yo ya estoy harto de que desconfiaran de mí. Por eso alejarme es lo que decidí. Lo voy a hacer porque va a ser lo mejor. Yo quiero ser feliz, no que me tengan rencor. Recordándome en cada momento todos mis efectos. Para vosotros no hay virtudes, eso yo lo detecto. Parece que nunca me hubiera querido como hijo. La verdad es que ya me suda el pijo. Esto queda aquí escrito, será inmortal y eterno. Intentad quitarlo, no podréis, es un consejo. El mundo que conocí es frío y oscuro. Dosis de dolor en un ser con luz impuro. Sensaciones en mi cuerpo vacío y cansado. Siempre me desprestigiaron y mirad mi estado. El mundo que conocí es frío y oscuro. Dosis de dolor en un ser con luz impuro. Sensaciones en mi cuerpo vacío y cansado. Siempre me desprestigiaron y mirad mi estado. Diamond, your new favorite producer.